victoria queríamos honrar a los muertos de la lucha antifranquista, queríamos honrar a los hermanos comunistas. Reyes, príncipes han resucitado y mandan hoy sobre sus lacayos. Polis, ministros han resucitado y mandan hoy sobre sus lacayos. Valores, emperadores han resucitado y mandan hoy sobre sus lacayos. Torturadores, ricos y nada.